Planeta Verde. Hoy nos toca comentar buenas noticias que, aunque son pocas, cuando hablamos de ecología también hay algunas de las que alegrarse. Ropa hecha de botellas de plástico. Los pantalones y chaquetas recicler para hombre y mujer son prendas confeccionadas a partir de material rígido, impermeable y transpirable, compuesto de plástico procedente de botellas recicladas. Protección para el cocodrilo del Orinoco. El cocodrilo del Orinoco, endémico de los llanos de Colombia y Venezuela, contará con un programa de conservación coordinado por científicos españoles y colombianos. Este cocodrilo está considerado como el más amenazado del mundo. Apenas quedan 150 ejemplares en libertad. La principal causa de su desaparición fue la caza masiva para comerciar con sus pieles. Y para terminar, os hablaré de cómo se creó el punto verde. ¿Sabíais que antes la gente tiraba televisores, papeles, latas y cristal junto? Ahora tenemos los contenedores de papel, plástico y cristal. Es mucho más fácil reciclar.